vamos a cambiarle el nombre de Pequeño Ternasco a Exclusivas Ternasco, ¿eh? Vaya par de días que tenemos de adelantos y estrenos en total y rigurosa exclusiva para nosotros y vosotros. ¿Qué tal, Roxana Rosael? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Transitando una carretera de muerte, arranca este episodio 776 del podcast en riguroso directo directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Decía que transitamos por una carretera de muerte, transitamos por una roadkill. Es el título de esta canción que está escuchando, uno de los temas incluidos en Midnight Lust, el séptimo álbum de estudio para estos rockeros con mujer al frente, que curiosamente son del mismo pueblo que Lemmy Kilmister, Stoke-on-Trent, Gran Bretaña, al ladito de Londres. Esta gente son Lesbian Beth Death. Saludados y saludadas quienes nos escucháis en directo y en diferido. No te preocupes que no nos olvidamos de ti, que nos escuchas vía podcast. Saludos también para ti, por supuesto que sí. Ya sabes que si no te da tiempo o no puedes conectarte al directo a las 7 de la tarde, tienes el podcast a tu disposición a las 9 de la noche, hora Madrid, también todos los días de lunes a jueves, o bien en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, o en la propia web, en asaltomataradiorock.com, pinchando el menú principal, buscas Noticias Rock y se despliegan una serie de blogs. El primero es el nuestro, Ternasqueando. Ahí es donde están todos los artículos y episodios con el podcast incluido. Obviamente el primero que se ve nada más pinchar es el más reciente. Si tú no estás escuchando vía podcast, lo habrás comprobado. El primerico que ha salido era el episodio 776. Nos llegan también los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Mirá, hoy nos saluda probablemente de todos los ternascos el máximo interesado. Desde Málaga, desde Albayate, nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3, que nos suelta un gruñido gordismo y que su banda va a tener, que es una de nuestras bandas asociadas, va a tener especial protagonismo el día de hoy. Pero eso será dentro de un ratito. Primero tenemos más cosas que celebrar. Por ejemplo, Roxanne Rosae. Bancada. Renuevan por bandas asociadas y nuevo videoclip. Oye, están. Mira que han estado tiempo y tiempo parados. Pues ahora de golpe, venga cosas. Nos encanta que así sea. Y agradecemos además que depositen un año más su confianza en esta plataforma. Y lo vamos a celebrar escuchando un tema de Zancada, de los catalanes, pero del año 2017. Lo que ocurre es que lo han sacado como videoclip hace escasos 2 meses. Que por cierto, nadie me había avisado de que había sacado un videoclip. Ejem, ejem, ejem. Yo estoy pendiente de 53 bandas de 30 programas de radio y todo lo que haga falta, pero adivino, no, todavía no soy. Bueno, más vale tarde que nunca, pero hoy pues afortunadamente me he encontrado con ese nuevo videoclip. Ya te digo, lo publicaron hace escasos 2 meses, de su disco de 2017, Murphy 14, un tema titulado El Tintero, en el que, por cierto, colaboran Daniel Sánchez e Isabel Marco en su época de Los Insolencia, que ambos eran las voces de los Insolencia. Bueno, ahora Isabel Marco con su carrera en solitario, Daniel Sánchez en otras labores, pero tenemos la oportunidad de volver a escucharlos aquí en este tema de Los Zancada titulado El Tintero, en el que colaboraron allá por el año 2017. Lo dicho, muchísimas gracias a Los Zancada por seguir confiando en bandas asociadas, por seguir confiando en asaltomataradiorock.com. Otro añito más y ya van 4. Escuchamos El Tintero. Sus caras reflejan la lucha interior. Cogen el metro para emprender batallas de llanto, sonrisa y acción. Sentir tener la solución al corazón. Mira un rincón a celebrar mi petición. Tensa las pieles por el dolor, toma una razón. Tienes vía libre para carcajear. Viene el tintero, se desaprovecha el. persigo la ciencia que me hace sentir. Dejo mi huella en el calor de una emoción y alrededor veo pasar mi rendición. Escalo la cuesta de la sencillez, toma la razón. Deshago los nudos de esta gran presión con más comprensión. Se desaprovecha la amargura. Deja que se seque mientras pinto tu cintura. Y en el tintero manso de alborozo mi sombrero. Páginas que esperan que acaricie su escritura. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Aquí seguimos en esta tardecita de jueves, última tarde de la semana ternasca, pero intensa también. Ayer tuvimos una pedazo de exclusiva, estrenábamos un adelanto del nuevo disco de Lord Decum y hoy vamos a estrenar un disco entero. Sale mañana, nosotros ya lo vamos a empezar a escuchar hoy. Bueno, el tema está en que nos siguen mandando canciones muchas bandas para sonar en el programa, en Pequeño Ternasco. Y mira, los de hoy se van a poner bastante, bastante contentos, porque entró el correo, no sé si ayer por la tarde o esta mañana, y ya los vamos a poner esta misma tarde. Soy una gente de Madrid, de Torrejón de Ardoz, concretamente. Que llevan ya bastante tiempo en esto, de hecho empezaron muy fuertes con dos primeros álbumes, luego tuvieron varios parones y volvieron a sacar algún que otro sencillo, el último en 2019. Bueno, pues los de Torrejón nos han hecho llegar su nuevo material, un single que va a sonar ahora mismito en la sección de... Nos han hecho llegar al correo de la emisora... Ese nuevo tema se titula A la Deriva y ellos son Avestono. De bandas asociadas a bandas que a lo mejor se asocian al proyecto Bandas Asociadas. Vete tú a saber, luego les mandamos un correo y a ver si contestan. Buscan calor, hijos bastardos que nadie escuchó. no habrá cabida de todas mis sensaciones en cada segundo de eternidad. Y no quisiera tener que justificarle a mi ego el final de esta historia. Pero el artista deja al aire su obra, pues la carne es efímera, mas su legado es la memoria. Y a la deriva fui contando las batallas de la vida, mi vida. Y a la deriva yo fui soplando las pestañas de pupilas perdidas. Y a la deriva fui contando las batallas de la vida, mi vida. Y a la deriva yo fui soplando las pestañas de pupilas perdidas. Contando las batallas, soplando las pestañas, abriendo las pupilas, las pupilas. Contando las batallas, soplando las pestañas, ganándome la vida. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hace poquito os contábamos en las bizarradas y bueno, también en uno de los posts de Asalto Mata Radio Rock en Facebook, a cargo de nuestro colaborador mexicano Alex Bolan, que los Kiss habían dado su último concierto realmente a live con ellos encima del escenario. Y que declararon que los conciertos de Kiss nunca se iban a acabar porque el George Lucas les había hecho unos avatares digitales, tridimensionales, hologramáticos. Al más puro estilo Dio, pero imagino que mejor hechos, porque si los hace Industrial Light and Magic, lo que seguro que están, van a estar muy bien hechos. Para que pudieran seguir dando conciertos por todo el pinche planeta, o todo el pinche planeta que se pueda pagar las cámaras y los proyectores que tiene que llevar ese aparejo para que se vea bien. Que por otra parte, digo yo que será más fácil para los arquitectos gráficos estos, ilustradores gráficos por ordenador, porque como los pondrán pintados, ahí se pierden muchos rasgos con el maquillaje, con las máscaras se pierden muchos rasgos de la cara, muchos rasgos faciales, no se notan tantos movimientos, que es lo que realmente hace que tú cuando ves a un personaje de ordenador sepas que es un personaje de ordenador, ¿no? Con el rollo de la máscara yo creo que les puede quedar bastante mejor que si fuesen a cara descubierta. Bueno, pues uno que no está con ellos, pero que seguro, segurísimo que va a estar en esos conciertos virtuales, es su ex guitarrista Ace Frehley. Un tipo que lleva en esto del rock and roll pues desde que se unió a los Kiss, a los de Detroit, allá por el año 1973. Y que después de dejar la banda, incluso también paralelamente a su actividad con los Kiss, pues bueno, fue sacando más discos con otras bandas y también bastantes discos en solitarios. El último fue en 2020. Imagino pues que como a todos los pues le jodió el tema de la pandemia, la promoción, la gira, etc, etc, etc. Bueno, desde entonces que no grababa nuevo material el señor Ace Frehley, y lo vamos a escuchar ese nuevo tema dentro de la sección de las viejas glorias. Efectivamente, Roxa Rosa, no me hacía falta darte ninguna explicación. Elvis Presley es una vieja gloria en toda regla. Y este tema se titula 10.000 voltios y alguno más que hará falta para manejar su avatar de realidad virtual. FTP, Newsgroup, Hotspots, iPod, Podcasting, Site, WiMAX, Cibercultura. Domain, Fotoblog, YouTube, Intranet, Homepage, Android, PDA. TCP/IP, World Wide Web, Software, Extranet, Navigador. Segundo estreno en exclusiva en la semana ternasca de Pequeño Ternasco. Mañana viernes día 15 de diciembre se estará disponible en todas las plataformas digitales Aradia, el nuevo segundo y conceptual trabajo de la formación metal alternativo malagueña PR3. Otra de nuestras bandas asociadas que está enhorabuena porque por fin ya estará mañana disponible ese nuevo y fantástico trabajo que hoy vamos a estrenar. De hecho, ya lo estamos haciendo. Estamos escuchando el corte número 2 titulado Siendo Mortal. Era poderosa, admirada y temida, quería ser desde las sombras oculta. Nos va a acompañar hoy en la sección Fucking Master, pues un habitual ya de esta sección, como es el cantante de PR3, Paco Sibaja, al que vamos a tener ahora mismo en entrevista en directo al teléfono. Seguimos escuchando este Siendo Mortal y enseguidita estamos con él aquí en asaltomataradiorock.com en Pequeño Ternasco. Una leyenda será, hay área siempre arraigada, la tierra está. Yeah. Pues ahí estamos, ahí ha sonado Siendo Mortal, corte número 2 de Aradia, el disco de los malagueños PR3, que se estrena, se lanza en todas las plataformas digitales mañana viernes 15 de noviembre. Ya tenemos al otro lado del teléfono a su cantante, a Paco Sibaja. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, y fíjate que poniendo esta canción, acabamos de completar lo que sería casi la primera parte del disco, por decirlo de alguna manera, en este viaje que cuenta la historia de Aradia, porque en su evento ya estrenamos la propia canción, el corte número 1, que es el que da título al disco, Aradia, y luego lanzasteis El Momento, que es el corte número 3. Con este número 2 se completa esa, por decirlo de alguna manera, esta especie de trilogía, ¿no? Que es mucho más, porque son unos cuantos cortecitos más los que componen 10 cortes concretamente, creo. 10 o 9, no lo veo desde aquí ahora. Son 10. 10 cortes, exacto. Que componen este nuevo trabajo, este segundo álbum de estudio de PR3. Lo primero de todo, para quienes no nos acordamos muy bien y para quien no sepa quién es Aradia, cuéntanoslo, recuérdanoslo y cuéntanoslo, por favor. Bueno, te tengo que recordar primero una cosa que es más importante. Somos de Córdoba. Bien. Pues. ¿Y yo por qué cojones siempre digo Málaga? Pues mira, porque Alejandro, que es el que te manda las cosas, sí es de verdad que es de Málaga. Claro, al Mayate está en Málaga, ¿no? Correcto, vale, ahí pues, sí. Pues ya está solventable el tuerto. Ahora lo corregiré en el artículo y pondré cordobeses, no te preocupes. Ahí. Pero vamos, andaluces. Me parece que a partir de ahora voy a decir andaluces y así ya no me meto en ningún charco más, ¿eh? Claro, a lo suyo. Bueno, pues te cuento, te explico un poquito, ¿no? Que quieras, ¿sabes quién es Aradia? Pues simplemente, bueno, Aradia, aparte de todo lo que sea, ¿no? Mitología y demás, digamos que es simplemente el recipiente que nosotros hemos adaptado, ¿no? Como hilo conductor de todo este disco. Entonces, Aradia, digamos que realmente, como nosotros la hemos querido enfocar, era una diosa que vino a la Tierra, y una vez que llegó a la Tierra, pues se enamoró de todas las cosas preciosas y bonitas que tenemos aquí en esta nuestra Tierra, y decide hacerse, pues, mortal. Decide hacerse mortal, y a partir de ahí, pues, empieza todas las vivencias que nosotros los humanos, pues, tenemos. Tanto las buenas como las malas. Entonces, digamos que ese es el hilo conductor que lleva el disco. Entonces, ¿Aradia es un ser mitológico o un ser inventado? No. Aradia tiene su historia. Aradia es una bruja, entre comillas, como se le decía, ¿no? a las mujeres, ¿no? Que antiguamente, pues, empezaban el arte de la medicina con las plantas, todo lo que lleva natural. Entonces la tacharon como bruja, ¿no? Como bruja, pues la quemaron en su época, y digamos que Aradia, entre la brujería, pues la mujer, ¿no? Que digamos que fue la primera bruja, ¿no? Entonces, a ver, si estos muchachos, además de tener que crear un disco, han tenido que crear toda una mitología alrededor del mismo. No somos como Tolkien ni nada de eso. Pero si es verdad que si te adentras en el mundo de quién es Aradia y demás, si es verdad que tiene un mundo muy, muy completo, hija de Diana, de la diosa Diana, hermana de Lucifer. Lucifer fue el niño bueno, luego se convirtió en malo. Y Aradia, pues, tiró por el tema este de la ecología, la naturaleza y demás. Bueno, entonces, Aradia, en un momento dado de su larguísima existencia, dice: me estoy aburriendo un poco aquí en el mundo extraterrenal, me voy con los mortales que se lo pasan mejor. Ahí está, correcto. Bueno, luego sufre lo que tiene que sufrir, pero bueno, eso ya entra, forma parte del disco. Claro, porque eso es lo que ella se imaginaba. Es un poco lo que le pasa a toda esta gente que trata de buscar una vida mejor y dice que en España se está de puta madre, los cojones. Sí. Pues tal cual. Ella vino para echarnos una manita. En España y en Europa en general y en Estados Unidos. En todos lados. Pero vamos, digamos que ella vino aquí, como tú bien dices, a disfrutar como si estuviese de vacaciones. Y nada más que en el corte primero, que Aradia, que fue el primer single, pues ya ahí se ve en el videoclip, pues que conforme llega, pues ve ya un poco de desorden, ¿no? Ve destrucción, ve una guerra, y ella lo que hace es echar el tiempo para atrás, rebobina un poco, intenta mejorar y dice, me voy a quedar aquí, voy a echar una mano, esto me gusta, y ya está. Y luego pues poco a poco, durante todo el disco, corte por corte, tema por tema, pues van sucediéndole pues una serie de dichosas y catastróficas. Vicisitudes. Sí, sí, sí. Vicisitudes humanas, que las hay tal cual. De todas las clases, de todas las categorías, pero mayormente malas. Tal cual, tal cual. Bueno, ya se atisbaba bastante el sonido al que queríais llegar, esa marca, ese marchamo personal de la banda en vuestro anterior trabajo, pero creo que aquí, con este segundo trabajo, completamente logrado. Así lo entiendo yo, ¿no? No sé sí. Vuestra opinión cuál es, si pensáis que aún hay que pulir algo más, o estáis, que creéis que ya tenéis el sonido PR3 genuino. Bueno, el sonido PR3 sí es verdad que cada vez que nos hacen una entrevista, o es verdad que siempre no etiquetan, no, o sea, intentan etiquetar, pero no lo consiguen, porque si escuchas el disco, tú que lo has escuchado pues en primicia, yo creo que no hay un sello que tú puedas ponernos de decir, esta gente hace metal progresivo, esta gente hace más un metal más estilo core. Es que hay pinceladas de muchas cosas, hay pinceladas de yo creo que de todos los estilos. Te puedo hablar que hay pinceladas hasta de clásico, hay muchísimas cosas. Entonces es un sonido que nosotros, es verdad que estamos muy contentos, porque era algo que siempre queríamos, ¿no? Que se nos identificara con un sonido propio dentro de los cánones que ya existen, ¿no? Y que evidentemente todo suena ya a algo. Esto me suena a esto, esto me suena a esto. Pero bueno, marea un poquito la perdí, y que a todo el mundo le suene algo que a él, hostia, pues esto me suena a esto, que es lo que yo escucho, y esto me suena a esto, que es lo que yo escucho. Eso es lo que nosotros queremos conseguir, y bueno, poquito a poco. Nuestro sonido nunca lo vamos a definir, porque trabajo tras trabajo se va avanzando. Entonces seguiremos esta línea, por supuesto, que es la que nos gusta a nosotros, que yo creo que para gustar a la gente lo primero que tienes que hacer es gustarte a ti mismo. Por supuesto. Y ser fan de tu propia música. Si tú no te crees tu propia música, no pretendas que te crea nadie. Entonces, nosotros sí es verdad que somos fan de nuestra música, y nos creemos la verdad que lleva, ¿no? Nuestra música. Entonces, las etiquetas, pues que la vayan poniendo los que escuchen el disco. Yo estoy completamente de acuerdo en que sois inetiquetables. Sí que afirmo rotundamente y sin ningún tipo de temor a equivocarme que el sonido vuestro es ya se detecta rápidamente, ¿no? O sea, si vosotros ahora mismo me dijerais, pues tenemos un disco nuevo, un tercer disco ya grabado, vamos a poner una canción, ¿vale? Pero a mí no me dice nadie nada, y yo estoy seguro que al tercer compás ya sé que sois vosotros y sois vosotros. ¿Sabes lo que pues eso es muy bueno, y eso es lo que yo creo que es lo que busca cualquier músico, o cualquier, ya no solo en una banda, cualquier guitarrista. Hay muchos guitarristas que tú lo oyes y tú oyes a Brian May y sabes que es Brian May, oyes a Santana y tú sabes que es Santana, sin saber quién es, ¿sabes? Escuchas a Rosendo y sabes que es Rosendo. Exactamente, cualquier grupo, cualquier músico siempre se quiere identificar con algo. Así que si tú me dices eso, es que por lo menos contigo hemos conseguido que detectes nuestro sonido, ¿no? Ya sí. Te guste más, te guste menos, eso ya ahí no entramos. Pero por lo menos que digas, eso es PR3. Claro, es que es lo más importante para cualquier banda de cualquier estilo musical, como tú comentabas hace un instante, conseguir ese sello característico, ese sonido inconfundible que nada más que escuchas dos o tres notas ya te lleva rápidamente a saber qué banda estás escuchando. Lo único que claro, vas a querer escuchar más porque sabes que hay algo bueno ya en ciernes, ¿no? Conforme empiezas a escuchar la canción. Yo, por mi parte, si me permites, y con mi limitada opinión personal e humilde, yo he escuchado el disco completo, y no por etiquetar, sino por hacer un comentario en general de lo que me ha parecido el disco, es que realmente hay pinceladas en muchas cosas, pero realmente yo lo que detecto es que hay mucho rock andaluz ahí, a pesar de que, por ejemplo, vosotros mismos ponéis metal alternativo, pero hay muchas pinceladas de toda la tradición del rock andaluz de muchos años ya. Estamos hablando de casi 50 años de tradición del rock andaluz, porque en Andalucía ha habido bandas de rock desde hace mucho tiempo. Sí. Y lo que sí que detecto es que, y sobre todo en bandas más nuevas, ¿no? De más cercanas en el tiempo a los años que vemos, sí que detecto que dentro de vuestro sonido particular y bien conseguido, sí que hay conclusiones o soluciones que sí que he oído en otras bandas, ¿no? Pero de las bandas más modernas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sin nombrar a ninguna, pero porque podría nombrar tres o cuatro tranquilamente, ¿vale? Pero es que tampoco me lleva a decir, no, esto me suena a esta banda, no. Me suena a que ya lo he oído antes y que son unas soluciones muy buenas que además vosotros habéis sabido incorporar a vuestro sonido. Y eso creo que también es muy importante. Claro, es que las influencias son las influencias. Date cuenta que la influencia de cinco músicos se tienen que notar. Cada uno escucha una cosa y eso se nota. Y luego, aparte, no es un grupo que digamos, no, somos cinco, no, es que somos seis. Claro. Porque es que el productor nuestro, que es David Merino, que de aquí le mandamos un saludo, pues también tiene muchísima culpa del sonido de PRP. Digamos que PR3 suena así, por yo lo siempre lo digo así, aunque sea el cantante, las letras se hagan de una manera, la música sea, pero el productor es el que le da esa pincelada. Y te lo pinta así, ¿no? Para que el sonido sea exactamente el que queremos que sea para PR3. Entonces yo creo que parte de que tengamos un sonido es también de David. Luego también sucede con este disco, me ha sucedido a mí con este disco, yo que me escucho, tengo la fortuna de escuchar muchos discos nuevos, que a lo mejor estás escuchando algún otro disco de otra banda y a lo que vas por la cuarta canción ya eres capaz de no de decir la letra del estribillo, pero sí de a poco conocimiento musical que tengas, de saber exactamente cómo va a ir. La va a tocar aquí, aquí, aquí, aquí, allá. ¿Vale? Y eso con vosotros no pasa. Está claro. Ese sonido reconocible, pero no adivinas lo que va a venir. Con lo cual, claro. Eso también es un punto a favor enorme, vamos. Claro, claro. Hay que jugar también con. Se juega mucho también con eso, de que no sea lo que tú estás diciendo, la repetición, ¿no? Ahora viene, ahora después del estribillo sé que me va a venir dos partes de estrofa y un puente que te caga y no, eso las normas de la música no son estrofa, puente, estribillo y estrofa, puente y estribillo y se acaba la canción. Nosotros le damos muchas vueltas, nos gusta cabrearnos entre nosotros, apretar las tuercas a la guitarra, apretar las tuercas al productor, al cantante, al teclista, a todos hay que apretarle las tuercas y así es como sale, ¿no? Porque es que si no, si la idea de uno va, yo presento una canción y esa canción, entonces, pues direccionada solamente con lo que yo digo, sería, yo creo que es un grave error. Hay que darle la oportunidad a todos los compañeros y crear ese conjunto de ideas, ¿no? Entonces, PR3, trabajamos así. Y creo que seguiremos trabajando así porque es que es nuestro estilo. Y además ese estilo, y es que ya sabes que soy de mucho hilar, es el que crea la adicción. Ahí está. Es el siguiente tema que ya estamos escuchando, corte número 8 de Aradia. Lo escuchamos un poquito para que os vayáis impregnando del nuevo material de los PR3 y de todo lo que estamos comentando, que veáis cómo se desarrolla. Y ahora enseguida volvemos contigo, Paco, no nos cuentes. Ok. Hay adicciones sin control, historias de una vida rota, siempre buscando la salvación. La trampa ya se va tejiendo, sin importar la dirección, cayendo al abismo, llorando en silencio, persigues tu falsa ilusión. Bajo su influjo, pierdes toda la razón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues mira, yo no soy mucho de dejar elegir las canciones, pero la que acabamos de escuchar, la adicción, ha sido por sugerencia de Alex, el bajista de PR3, tu compañero Paco. El de Málaga. El de Málaga, el malagueño o malacitano, las dos maneras se puede decir, ¿no? Bueno, este es más cordobés que yo, pero bueno. El de Almayate, de Almayate. Eso. Pues, y además, acabo de mirar aquí con el rabillo del ojo al teléfono, porque como yo aquí delante tengo tres pantallas, ¿sabes? Pues me dice, al hilo de cuando estabas comentando tú de las influencias y tal, dice, hay mucha mezcla porque bebemos mucho. Y pone puntos suspensivos. Bebemos de muchos grupos. Yo con la primera explicación ya me valía, ¿eh, Ale? Sí, ¿no? Claro, pero... Me había quedado bastante bien. Oye, la verdad es que nos queda un poquito de tiempo de entrevista porque queremos escuchar una canción más de este nuevo trabajo que sale mañana. Estará disponible en todas las plataformas, digitales. El físico no sale, ¿verdad? Sí. El físico sale, yo creo que la semana que viene está ya averiguado. Vale, o sea, también habrá versión física. Pero de momento, mañana en todas las plataformas digitales ya disponible este Aradia, segundo trabajo, segundo álbum de estudio de los cordobeses PR3. Oye, imagino que como lo tenéis, porque aquí ha habido un trabajo de preparación enorme, ya no solamente del disco, sino de la difusión, soltando los singles, todo muy cuidadito. Creo que ya hay a disposición Merchant también. Tema sí. De conciertos, ¿cómo va la cosa? Pues tema de conciertos, esperando fechas, suponemos que para principios de marzo, tendremos que aquí haremos una fiesta gorda, a la cual ya desde aquí te invito a ver si te apetece venirte. Tienes casa, tienes todo. A mí apetece, pero me tengo que coger vacaciones, tronco. Bueno. Porque a Córdoba desde aquí, en el día ya te digo yo que no se puede ir. Bueno, siempre se puede, la cosa es cara. Bueno. Yo te pongo casa, yo desde aquí ya te lo digo, ya tienes casa. Mira, para dormir. En habiendo casa la cosa se facilita ya bastante. Pero bueno, claro. Ya iremos hablando conforme se acerque esa fecha en marzo, lo que sería la presentación quizás del disco. Exactamente, aquí en Córdoba, que haremos una pequeña fiesta, pues la gente de aquí de Córdoba y por supuesto la gente que quiera unirse, pues bienvenido será. Haremos un concierto, no presentaremos todo el disco, pero sí es verdad que presentaremos la gran parte del disco, porque siempre los conciertos queremos que sea un poco real, ¿no? Que sea elegir entre los dos discos, porque hay canciones que es verdad que la gente que va a venir al concierto también espera canciones del otro disco. Entonces haremos una mezcla muy chula. Y cañera, por supuesto, y luego ya pues a lo que salga, evidentemente, abierto a cualquier contratación, abierto a cualquier festival y vamos que nos vamos. Nosotros ya una vez sacado el disco, ya el trabajo que queda es ponerlo en directo, ¿no? Que es lo que nos gusta realmente. El trabajo que queda es furgoneta y a rular por todos los sitios que se pueda, claro que sí. Paco, que nos vamos a tener que despedir ya porque ya empezó a sonar la canción, lleva unos segundos sonando. Yo creo que la canción con la que mejor se podía despedir, que no es la última del disco, yo me pensaba que sí, Pero claro, como tiene este título, el adiós, digo, pues habrá que ponerla para despedirse. Pues bueno, no es la última, pero bueno, la historia, si acabara ahí la si acabara ahí el disco, a lo mejor no sería tan trágico el final, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El adiós. El adiós, pues bueno, con el adiós nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Pequeño Terrasco también se despide con Banda Ramper de Galanda, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote como siempre que estás medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando a los PR3 y Pequeño Terrasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Paco, muchísimas gracias, mucho éxito con este Arabia que mañana día 15 está a disposición de todo el bicho viviente. A vosotros, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Venga, estos son PR3, esto es el adiós. Por eso te escribo, madre. Comprende lo que se avecina. Por eso